Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, ¿cómo están? Programa 16 de la primera temporada, de la tercera temporada, 72 general. Disculpe, porque como no me estaba escuchando, dije, estaremos saliendo, pero estamos saliendo. Así que bueno, y el error, para variar un poco. ¿Cómo andan? Para el compilado de perlitas. ¿Qué vamos a hacer a fin de año? Hay un equipo... No, no hagamos promesas. Un equipo grande hoy, ¿eh? Hola, Sigo. Buenas. Está Sigo, está Sanfer del otro lado, como siempre. Concentradísimo. Trabajando a full. Y tenemos también los les integrantes de la columna que se nos viene ahora en un ratito. Sí, los primeros miércoles de mes son de alguna tortita, algún budín, como es el caso. En dos sabores, dos variedades. Dos variedades. Y bueno, andan ya afuera la trupa ahí de la puta madre, que en breve ya arrancan con su programa, como dice Lorena, el programa pasado. Programa dentro de su programa. Muy bien. Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Disfrutando esta humedad invernal? No, disfrutando no, para nada. Bueno, ¿qué va a ser? Lo bueno es que en el caso de Victoria Furtado debe ser el poquito invierno que le queda. Y quizás el... No sé cómo será la secuencia, pero por unos años, capaz que sin invierno montevideano, que sería algo fantástico, porque sin otro lado hay veranito. ¿Cómo estamos preparando esta despedida? Bueno, bien, sí, es mi último programa. ¡Ay, qué emoción! No, mi último programa acá en presente, en vivo y en directo. Después capaz que puedo participar de otras formas. Pero sí, me voy para el norte, me voy a estudiar unos años, así que quizás sea mi último invierno montevideano por unos años, lo cual, la verdad que, o sea, yo los voy a extrañar un montón, pero no al invierno ni a este gris húmedo que tuvimos hoy. Sobre todo eso, a esta humedad hermosa que tenemos. La humedad, por suerte me voy a un lugar de clima bastante seco, así que... Como casi todo el resto del mundo, salvo Montevideo. Claro, yo que me quejo mucho de la humedad y el invierno, ahora no me voy a tener por qué quejar. Sí, capaz de inviernos bastante fríos, pero no tan húmedos. Bueno, eso sí, me voy un tiempo, oyentes. Además, eso de alterar hemisferios puede tener la ventaja de vivir en una especie de veranillo eterno durante varios años, que bueno, es el cuerpo lo disfruta. Es grato, ¿no? Grato y gratificante. Vamos a extrañar a Vito, pero bueno, ya va a estar con ahí cuando se acomode con sus cositas mandándonos desde allá, si quiere. Y contándonos, ¿no? ¿Cómo está la cosa por ahí? Te metemos corresponsal en New York, así. Les puedo hacer unas crónicas desde Nueva York y una corresponsalía. Esperemos que no pase nada muy importante, porque si pasa algo grave y estoy en ese lugar, seguro estoy en el ojo de la tormenta, porque como sabemos me estoy yendo al centro del mal. Sí, además Estados Unidos está metiendo... Por eso. Bueno, él está metiendo filtro. El diablo siempre mete la cola, pero anda metiendo la cola entre Taiwán y China, y los chinos ahí... No les gusta mucho. Están coleccionando, digamos. Esperemos que, sí. Bueno, no quede más que en gestos y no caminen rumbo a la pelea Ucrania-Rusia con los chinos, que sería un problema más grave que solo para los habitantes de Nueva York, eso seguro. Otra que va a subir el precio de la nafta ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es... No va a importar. Yo creo que a nadie le va a importar. Sobre todo si de esos dos niños se ponen a jugar en serio, claro, a la guerra. Esperemos que no. Lo decimos jocoso, pero... No, por suerte esperemos que no. Bueno, yo aprovecho a decir, ya que esta está haciendo mi despedida, que me encanta hacer radio y me encanta que hayamos construido este espacio de Desordenando Mundos, que lo teníamos en Sur soñado durante mucho tiempo y en algún momento lo concretamos porque nos dimos manija y porque nos gusta. Y... nada, que me hace feliz y por eso voy a seguir participando como pueda a la distancia y esporádicamente, pero que me encanta que exista Desordenando Mundos. A nosotros también nos encanta que existas, Vito. Ah, era para que me digan cosas lindas. No, y Desordenando Mundos. Sí, habíamos preparado unas cosas, por eso vinimos todos. No, unas palabras. Tenemos unos audios. Sorpresa, sí, al audio. Tenemos un audio de tu mamá. El audio de la familia. Imaginá despedida. Biografía, bueno. todo que un trabajo de producción que no vamos a pasar hoy igual. Pero bueno, no, sí, muy contentos de estar en este programa. No tan contentos que te vayas, pero reafirmo la apuesta de Diego que vas a tener que ser parte de a la distancia con algún tipo de corresponsalía. Bueno, me gusta una corresponsalía media bizarra. Aparte en esto de... Una canción de... Tiene Sinatra que hace la canción de Nueva York, ¿no? Sí, esa me gusta. Esa cortina. Bueno, ya no, podría ir. Ya había nombre igual de una columna. Pero o sea, bueno, la política mundial está al nivel del ridículo. Podríamos seguir en ese tono columna para cubrirla y no desentonar nosotros. Así que te la tiro ahí bueno, como posibilidad. Me parece bien, me parece bien. Ustedes ya saben que lo bizarro a mí me tira, así que no me voy a hacer acá la seria. Bueno, bien de bien. Comentamos un poco lo que tenemos para hoy. Sí, vamos a tener un ratito el espacio de la puta madre con Lore. Van a estar conversando a partir de que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y bueno, hay muchas invitadas presenciales, una presencial y varias que van a estar llegando con sus audios y también con música que fueron eligiendo. Y en la segunda parte del programa vamos a tener, como siempre, también los primeros miércoles de cada mes a Raúl Sivecki y su columna Pueblos en Movimiento. Esta vez no va a estar en vivo, digamos, sino que nos deja su aporte grabado, pero que, como todos los miércoles, nos va a hablar un poco de América Latina, en este caso de Ecuador. Así que eso para la última parte de este Desordenando Mundos. Le mandamos saludos a Raúl, que en este momento además está viajando rumbo a Bolivia para una actividad. Se empezó a reactivar la movida y bueno, estuvo en Ecuador hace unos días y nos va a contar qué es lo que estuvo viendo y demás. Y bueno, supongo que luego vendrá su resumen, reseña, análisis, su crónica sobre Bolivia, que bueno, como saben, luego 2019 quedó tibio Bolivia, digamos, y tibio Bolivia y caliente todo su alrededor, porque fue motivo de bastante ruido y rispideces. Esperemos y veamos qué es lo que trae Raúl desde allá. Pero vamos a lo que todo el mundo está esperando. Digamos, el servicio meteorológico que le emboca más de la radiofonía nacional y de la televisión también. En el programa anterior tuvimos un par de problemas porque metimos un pronóstico más viejo. Que era capaz que mejor que el... Sí. Yo creo que lo que pasó fue eso. Igual ya estamos acostumbrados a que usted, Martínez, ya le hablo de usted porque le hablo como meteorólogo, digamos. La seriedad del caso. Claro. Usted dice que va a estar bien, pero cuando da el pronóstico, nada, está muy bien. ¿Cómo viene esta semana? No, viene un poquito mejor. No es Sinatra, pero anda ahí, señores. Estos son los Scatolites de Jamaica. Bueno, no, viene un poquito mejor. Se nos va un poco esta humedad que veníamos arrastrando. Y les voy a contar. Igual mañana vamos a seguir igual. Por ejemplo, mañana jueves, les decía, va a estar fresca la madrugada, ventosa y húmeda, cielo cubierto. Mucha humedad como hoy, como están viendo ahora. Posibles lloviznas aisladas hasta la tarde, donde ahí baja la temperatura y la sensación térmica. Esta humedad que sentimos un poco más calorcito se nos va. Viento va a estar del sur moderado y cielo cubierto durante toda la jornada, les decía. Los vientos van a ser del sur, entonces eso va a bajar la sensación térmica, como les estaba diciendo, y va a ser un poquito fuerte, moderado. Cuidado con alguna plantita, con alguna cosa que pueda ser más sensible. La máxima va a estar en 12 y la mínima 8. El viernes 5, muy frío en la madrugada, fresco y mayormente soleado durante el día, frío en la noche. Máxima de 11 y mínima de 6. Frío, frío y muy frío. Frío, sí, lo que se nos viene es frío, va a entrar un frente frío, limpia esta humedad que tenemos y esta inestabilidad, y nos van varios días de estabilidad, por suerte, con días fríos, pero cielos bastante descubiertos, soleados, entonces, poquito agradable para estar al sol, frío las temperaturas. El sábado, les decía, entonces, también la madrugada muy fría, el día fresco y soleado, con alguna nubosidad variable en el día. Máxima de 14 y mínima de 4. El domingo 7, también madrugada fría, día fresco, cielo nuboso y vientos moderados del sur-sureste, también frío hacia la noche. Lunes 8, también frío en la madrugada, el día fresco, cielo nuboso, vientos moderados del sureste. Pueden haber algunas llovinas aisladas en zonas costeras, sobre todo hacia la tarde-noche. La máxima de 13 y mínima de 7. El martes lo mismo, frío en la madrugada, posibles lluvias y alguna tormenta aislada. Y el día va a estar fresco y mayormente soleado. La máxima de 13 también y la mínima de 7. El miércoles 10, o sea, para el próximo Cerrando el Mundo, frío en la madrugada, fresco en el día con cielo soleado y periodos algo nubosos, muy frío en la noche, máxima de 12 y mínima de 6. Lo importante de todo esto, que es cuando lavar la ropa, hay que aprovechar viernes, sábado y domingo, los mejores días para secar, sobre todo porque va a haber poca humedad y sol, sobre todo viernes y sábado, que va a haber bastante sol. Si no, va a haber que esperar recién hasta la tarde del miércoles, porque te vamos a tener entre el lunes, la noche del lunes y la madrugada y mañana del martes, un poco de inestabilidad, alguna lluviecita, alguna tormenta aislada, no gran cosa, pero para secar complica. Otro dato importante, hay que, como les decía, abrigarse en las madrugadas y en las noches, que va a estar bastante frío, sobre todo la noche del viernes y la madrugada del sábado, que vamos a tener sensaciones térmicas en torno a los 3-4 grados. En las zonas urbanas, si están en el campo afuera, ¿no? En no urbano, suburbano, rural, las temperaturas son un poco menores y pueden darse algunas heladas agrometeorológicas. Ese es un poco el panorama. Perfecto, me encantó. Igual, digamos que en Montevideo, ¿no? Si estamos en invierno, si no hay humedad, va a ser frío. Eso seguro. Y más o menos. A no ser que estemos en un veranillo. Y más o menos. Y que lo que nos va a traer después ese veranillo van a ser unos varios días de tormenta y de inestabilidad. O sea que si quieren buenas noticias, cámbiense de país, digamos. Claro, porque... O no escuchen el pronóstico. El pronóstico y salgan como puedan, digamos. Que hay gente que está acostumbrada y le gusta ese frío de invierno soleado. ¿No? Es para estar atrás de la ventanita, ponele, en la siesta así. Estos días de viernes, sábado, sobre todo ese frío que va a haber, pero en el día, en esa tardecita van a ser de sol, y es un frío más seco, entonces es bastante más llevadero y amigable para estar un poquito afuera, abrigarse, salir. Hoy, es más potable, digamos. Hoy temprano estaba viendo que daban unas alertas meteorológicas para hoy. Eso no lo mencioné porque nosotros... ¿Falsa alarma? No. Están y se mantienen hasta mañana, pero sobre todo para lo que es... El norte, o sea, noreste, noroeste y norte del país ha llovido bastante y va a seguir lloviendo probablemente hasta mañana, mediodía, tarde. Esas alertas son como del norte del Río Negro y capaz que un poquito más hacia la zona este, noroeste de Rocha, norte de Rocha. Ese es el panorama para el norte. Zona sur del país está sin lluvias, o por lo menos área metropolitana, porque en el litoral llovió un poco. Pero esas lluvias van a ser bastante intensas en el norte. Puede haber alguna pequeña inundación o desborde de algún río, arroyo, etc. Atención con eso. Y atención también porque las perspectivas de estos días es que de lo que queda el invierno, si mantengamos niveles de lluvia bastante como venimos, que en la media... Pero la perspectiva es que para hacia fines de agosto y principios de septiembre, ya arrancando la primavera, las lluvias no van a ser intensas, vamos a tener muy poca lluvia y probablemente sequías tengamos hacia la primavera y verano. Así que también tener en cuenta eso para las plantas, los cultivos, etc. Se nos viene un inicio de primavera bastante frío, pero sin lluvias. Hay que estar atentos al cambio en el riego, ¿no? Ahí, en el momento de invierno a primavera, exacto, cuando empiezan los calores. Y no sé si es verdad, pero esas cosas que se dicen es que cuando hace un calor muy intenso en el hemisferio norte, como pasó ahora, o está pasando en Europa, con incendios, con gente que muere por sofocones de calor y demás, pasa un poco lo mismo en el siguiente verano, ¿no? Tiene su relación. Su relación. No es necesariamente que sea así, pero tiene su relación. Lo que se está asistiendo y salían los últimos pronósticos en los últimos días de lo que es el fenómeno de la niña o el niño, de la oscilación sur y las proyecciones que va a dar que el verano austral, digamos, el verano nuestro va a seguir en el marco de lo que es la niña, o sea, va a seguir en un periodo frío y seco. Entonces esa es la perspectiva que tenemos, que es un fenómeno particular también porque va a ser, si se confirma esa tendencia 70% de que se repita, vamos a llevar tres inviernos boreales, tres inviernos del norte con el fenómeno de la niña seguido, algo que no se hace en los últimos 70 años, solo una vez entre el 98 y el 2001. O sea que tenemos un fenómeno bastante particular que si bien es parte de los ciclos climatológicos naturales, también el fenómeno antropógeno está haciendo efecto, digamos, lo que hace el ser humano está haciendo efecto en eso, y veremos cómo se comporta. Pero sí, las olas de calor es probable que las tengamos también en el verano, tal vez no las mismas temperaturas de los climas mediterráneos de Madrid o de Europa, pero sí olas de calor, sobre todo para el norte del país, en torno a los 40 grados es probable, como ya tuvimos el año pasado, ¿no? Sí, en este verano. Caliente. Exacto. Muy bien. ¿Algo más? No, no. ¿Avanzamos? Vamos a escuchar algo de música a Becerra da Silva con Asemente. Y ya escuchamos en breve también a Lorena con La Puta Madre. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Aí tá certo. De repente brotou um tremendo matagal. Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração, e deram um voto perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí? Na hora do sapé, caiaia, o safado gritou: não precisa me bater, que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, isso nasceu aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. É, mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração, e deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí? Na hora do sapé, caiaia, o safado gritou: não precisa me bater, que eu tô de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, La puta madre. La puta madre. La puta madre. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy gestadora de todo renacer, y aquí en mi vientre está todo mi poder. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra. Soy gestadora de todo renacer, que en mi vientre está todo mi poder. Bien, ya estamos de vuelta en el aire con Lorena, con Omi. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, muy contentas de volver a la radio, que hace 2 meses que no estábamos presencial. Y es una belleza volver y manejar y llegar acá, ahí con las cositas ricas que habíamos prometido. Y bueno, nada, muy, muy contentas y agradecer, ¿no?, este espacio. Hace un tiempo recibí un mensaje por Instagram de una persona que no conocía, que agradeció ahí que entró a la página de Radio Pedal a lo último de su embarazo y que le fue de gran ayuda, así, escuchar los capítulos. Y nada, me quedé re contenta porque se está cumpliendo el objetivo de la puta madre, así que nada. Re agradecida, removida así de esta semana impuesta, ¿no?, por los organismos internacionales, pero que bueno, hay que aprovecharla para poder intercambiar, problematizar y poner voz en lo que sentimos, ¿no?, y otras voces, ¿no?, de nada, de lo que nos dicen que tiene que ser y bueno, ¿por qué no de otra forma? También le quiero mandar un fuerte abrazo a Mariana, que está en México, que nos escucha, a Pía desde la Patagonia, que también nos escucha, y a Estefa de Punta Negra, que nos está escuchando en este momento también. Así que, nada, los saludos parroquiales al principio, porque después me olvido y soy desordenada. Voy a empezar la columna leyendo, terminamos de leer con Dami el domingo, un libro que se llama La lactancia materna, política e identidad, de Beatriz Gimeno. Que es una española política, y empezamos así la columna. Es inmoral no dar de mamar y es inmoral hacerlo en público. La lactancia es promocionada por todos los medios a disposición de los poderes públicos, pero una teta amamantadora es censurada en las redes sociales, por ejemplo. Los pechos marcan el lugar del conflicto entre la virgen y la puta, el cuerpo maternal y el cuerpo sexual. Estamos rodeados de imágenes de los pechos y, sin embargo, el pecho lactante sigue generando escándalo. Y esta contradicción, además, está presente desde el principio de la lactancia como obligación moral, ya que esta comienza como una exigencia del espectro social más conservador, precisamente aquel que es más puritano respecto a la expresión de la sexualidad, lo que genera una evidente tensión. En esta dualidad y esta contradicción, ¿no?, de esto de la teta más sexualizada y la teta más desde la nutrición. Y en esta revisión histórica que hicimos con Dami de bueno, que en la historia, por ejemplo, eran las mujeres pobres que daban la teta y no las madres a sus hijos, ¿no? Y estuvimos ahí haciendo esa revisión y leyendo y cuestionando. Y en esto de cómo atraviesa la clase social y la etnia en el tema de la lactancia, ¿no? O sea, en esto de que la puta madre habla desde mi experiencia, ¿cuáles son las condiciones que nos generan esto de poder dar la teta con placer, con goce y con condiciones, ¿no? O sea, como que siento que no da la teta quien puede, no, o sea, que en realidad puede dar el que tiene todas esas condiciones alrededor, ¿no? Y que está atravesado también por un montón de cuestiones del capital y del patriarcado que está heavy y que está bueno ahí pensarnos. Así que, bueno, para esta columna invitamos a las compañeras de Gestar Derechos, que acá tengo a una compañera al lado mío, y también estuvimos hablando con Leticia Taborda, activista afro, que me parecía bien importante en esto de la historia y de pensar de que no siempre fue así, acá Omi lo confirma, escuchar esta voz de en Uruguay, cómo fue esto, el rol y el papel de las mujeres afro en la historia y en ese papel de las amas de leche. Así que vamos a escuchar a Leti. Hablar de las amas de leche en Uruguay es hablar de parte de la cultura afro-uruguaya, es entender el origen de las poblaciones de la banda oriental, porque bueno, fue uno de los trabajos que si bien nunca fue remunerado, nunca va a poder ser remunerado el hacer crecer crías, niños, blancos, de la mano de mujeres negras que venían en situación de esclavitud, las cuales no tenían ni gozaban de ningún derecho y que en muchos casos dejaban toda su capacidad alimentaria en este acto, dado que justamente se necesita tanto para poder amamantar a un ser humano, ¿no? que está en etapa de crianza. Lo otro importante es que en la época que tiene que ver más que nada con la fundación de Montevideo, más que nada si Montevideo se funda en 1724, podemos hablar de 1750 a 1814, que es la época de auge del proceso esclavista. Saber que la pieza de ébano, en este caso una pieza de ébano era una persona sana, y en el caso de las mujeres eran las más caras del mercado, porque justamente eran reproductoras, pero también tenían esta capacidad de amamantar. Entonces, en lo que era el mercado de la época, eran de los bienes más caros que se podían obtener para la crianza de los hijos y todo lo que eso implica, ¿no? Por un lado, también el objeto sexual que significó para toda esa etapa y la importancia del desarrollo de esas familias gracias a la leche materna. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que en estos tiempos donde reflexionamos acerca de la importancia que tiene la lactancia, no podemos dejar de reconocer esa primera etapa donde esas mujeres no eran remuneradas ni tenían ningún tipo de apoyo, digamos, en la etapa de la lactancia forzada de este tiempo, ¿no? 1750 o 1814 aproximadamente. Y después de eso, con la abolición de la esclavitud, que se efectiviza mucho después de la abolición misma, mucho después de 1842, hablar de esta cuestión de también de que se les pagaba un mínimo dentro de lo que eran los trabajos en la etapa colonial a aquellas mujeres que trabajaban como amas de leche. Lo otro importante es lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Porque obviamente no solamente se toman leche de ese seno materno que genera esas células que se reproducen dentro de esos seres, y tenemos el caso de muchos, como Artigas, Figari y un montón de otros, que justamente son quienes fueron también por esa leche materna que consumieron. Entonces, no perder de vista como ese rol de las mujeres negras, también desde el desarrollo de la población, aportando también desde esa latitud tan fundamental. Y eso va acompañado de muchas cosas, va acompañado de cariño, va acompañado de cantos, va acompañado de enseñanzas, y muchas veces cuando se habla de las mamás de las amas de leche se pierde eso como punto focal. Una de las cosas como interesante de ese rol es, por ejemplo, como mencionaba, el caso de Figari, por ejemplo, que muy poca gente sabe que él pintaba recuerdos de esa ama de leche, que lo llevaba a la sala de nación y que le enseñó mucho de su vida, y que justamente cuando él decide empezar a pintar, no es casual que pinte a eso, porque era cuando él realmente era muy feliz, ¿no? Con esa mujer, y en el medio de esas salas de nación y de esos gatos y de toda esa población que, bueno, que lo albergaba como uno más. Y bueno, ojalá hubiera sido así para toda la población, ¿no? Como ver esto también de el privilegio que significa el haber tenido no solamente esa lactancia, sino ese aporte a la construcción de la identidad de las personas que habitamos la banda oriental, gracias a esas mujeres invisibilizadas que bueno, que hoy nos constituyen un lugar fundamental. Y lo otro importante es que dentro de las familias afro, en muchas de nuestras familias, nuestras abuelas, y en mi caso, por ejemplo, mi bisabuela se dedicaba a esa tarea porque era una forma para el 1900 y pico de poder hacer unos pesitos extra y tener una buena calidad de leche. También generaba que otros niños y otras niñas pudieran desarrollarse. Tanto es así que en el caso de mi bisabuela adoptó un niño para justamente, nada, evidenciar esta forma de entender el mundo desde un lugar distinto, porque bueno, ese niño había quedado sola y ella le había dado su leche, entonces desde chiquito lo empezó a criar. Entonces, todo lo que se genera, ¿no? desde esa cuestión vincular. y lo importante que tengamos siempre presente, que lo importante que es amamantar y generar una lactancia de calidad con una buena alimentación para todas las mujeres hoy, es como parte de hacerle homenaje a esas luchadoras invisibles de la historia que pusieron justamente sus tetas para alimentar lo que hoy somos hoy, lo que somos hoy, ¿no? Como sociedad. Y bueno, y lo importante que es reflexionar sobre esto. Bueno, una belleza como siempre escuchar a la Leti. Y bueno, y en esto también de reivindicar el papel de las personas afro en la construcción del Estado-Nación y en lo que somos hoy, así que me parecía más que importante darle el espacio a las compañeras, a la ancestralidad, ¿no? Y al papel de las mujeres afro en lo que es hoy en día nuestra sociedad. Y también pensaba, eso queda para otro programa, que me gustaría que... Programa, ¿viste, Diego? Mi programa, no, el segmento, sí, el episodio, sí. Es mi programa. Eso también lo quería decir al principio, de invitar a Leti otro día. Me vino la laguna mental. No, esto de que hoy en día, eso queda para la próxima, en esto que decía al principio, ¿no? De que qué condiciones uno necesita si tenés que a los 3 meses se te acaba la licencia maternal en caso de que tengas un trabajo formal. O sea, qué condiciones, qué garantiza que vos puedas seguir dando la teta, ¿no? Que eso ahora lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, ¿no? O sea, que nada, era como... Qué viaje, o sea, esto que decía Leti también al final, es importante la buena alimentación, un montón de cosas. Sabemos que la población afrodescendiente está dentro del quintil más bajo de ingresos. Bueno, un montón de cosas para pensar, y en esto, aprovechando esta semana, bueno, el Estado que garantiza, que proporciona, ¿no? Nosotros con Dami pensamos, tiene que haber un subsidio por maternidad o qué condiciones, ¿no? Para poder hacer esta labor que es de salud. Nada, ¿qué condiciones hay? Que me parece que hay unos agujeros importantes que, desde mi experiencia, que soy una persona con ciertos privilegios, puedo hacer esto de la maternidad extensiva, 24/7, comiendo bien, dando la teta a demanda, que no es el común de las mujeres, ¿no? Yo en realidad tendría que haberme reintegrado físicamente, presencialmente a mi trabajo el 11 de marzo, que Omi no había cumplido los 3 meses, y bueno, gracias a una resolución de donde trabajo, que las lactantes pueden hacer teletrabajo y una buena disposición de mi jefatura, me lo permitió, pero no es el común de las madres. Entonces uno también, nada, esto que, ¿no? que es el espíritu de la puta madre, de que bueno, que se haga más popular, que se extiendan los derechos para todos, ¿no? Bueno, eso. Vamos a escuchar un tema que eligió la Leti y seguimos con nuestra invitada acá en vivo. Que bueno, esto de que todos los programas son diferentes, mi programa es diferente, así que divino. Le pegué a Omi. Papa ore, Sofía yo pico. Bueno, acá estamos con la valiente, estamos con María José, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la UDELAR, productora audiovisual. En 2018, desde el 2018, es la mamá de Alfonsito y a partir de ahí se enamoró de toda la temática que rodea la maternidad. Bueno, es doula, consultora en lactancia, educadora perinatal en formación y está realizando un diplomado en primera infancia. Pero lo más importante para la puta madre es que hace 4 años que está dando la teta y hace... Di 4 años y 2 meses. Hace más o menos 2 meses que se destetó mi hijo, sí. Bueno, así que desde ahí, desde esta experiencia, digamos, vamos a conversar. Ahora, como estábamos escuchando la canción, ya nos poníamos en tema. Si querés, vamos a empezar desde ahí. Sí. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Sepan entender mis nervios porque no estoy acostumbrada a hablar para el público, digamos, sino me da un poco de pánico escénico, jodo yo. Pero bueno, muchas gracias, es un placer para mí. Todo este tema, como dijo Lore, me apasiona y bueno, compartir información que siento que es vital para las mujeres a la hora de amamantar. Nadie nos prepara, más allá de los talleres que hay para embarazadas en todas las mutualistas y todo, que dan charlas de lactancia y eso, en realidad no se sabe la experiencia hasta que se vive y la información en estos casos es poder. Porque, por ejemplo, la lactancia no debe doler, si duele quiere decir que hay algo mal, eso nadie nos lo explica. Y después cuando el bebé nace y bueno, si se prende y tenemos el privilegio que se prenda, que se acople bien y todo va a estar bien, pero de repente no se acopló bien nomás y duele y entonces ya llega la enfermera que te dice, ay bueno, está mamá, toma, y te prepara la mema de complemento. Y la única manera de producir leche es, el estímulo es la succión del bebé. Entonces, o sea, ya cuando te dan la mema de complemento a horas de nacido el bebé, ya te están coartando una lactancia, digamos, exitosa, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, es muy importante compartir información y empoderar mujeres en ese sentido, digamos, porque en realidad somos mamíferos y fisiológicamente estamos todas las mujeres preparadas y diseñadas para poder lactar. A menos que tengamos algunas patologías que son muy pocas y que eso ya lo deberes saber de antes, o si justo se da que después del parto lo descubrís, pero la clásica es, ay, te duele, bueno, no te preocupes, dale una mema. Y cuanto menos prendamos al bebé a la teta, menos vamos a producir, de a poco nuestro cuerpo va a producir cada vez menos, y vamos a decir, ay, no me salía más leche, o no quiso tomar más, y todo eso, y en realidad eso es falta de información, que nadie nos prepara para eso. Es bien importante, frente a la primera dificultad, bueno, sí, consultar, ya sea una amiga, una vecina, una consultora. Por suerte, igual ahora en las mutualistas hay espacios de consultorías de lactancia, hay asesoras de lactancia. En mi caso, puedo decir de la mutualista que soy, en la médica uruguaya existe una clínica que funciona todos los días a las 10 de la mañana, que son parteras, que son asesoras de lactancia también. Y me atrevo a decir que en mi experiencia, como decís vos, a mí no fue que yo nací Alfonso y yo lo prendí y estaba todo divino. A mí en los pechos me dolieron, se me agrietaron los pezones, o sea... Alfonso no aumentaba de peso, entonces, y desde esa experiencia terminé en la clínica de lactancia y me enamoré de todo este mundo, pero porque tuve el apoyo indicado en el momento justo, ¿no? Bien, por eso pude dar 4 años. A nosotros también nos ayudaron ahí las parteras, a ver, Claudia y Rosina y Noé, preocupadas, ¿no?, de que se agarre Omi, y como bien importante también esto, ¿no?, de cómo es el parto, de que estar con la piel, bebé, con piel. Piel con piel, ¿no? En la todo primera eso también. Hora de vida, es muy sagrado, eso sí. Sí, en realidad es un mito que si tenés cesárea va a demorar más en bajar la leche y todo eso es un mito. La leche puede bajar durante las 48 primeras horas postparto. Y bueno, pero no baja, pero antes hay calostro, que es en realidad lo que el bebé necesita en ese momento. No, si no tenés los pechos hinchados y llenos de leche, digamos, es normal. Es esperable que baje durante las primeras 48 horas. A partir de que se fue la placenta de tu cuerpo, digamos. Eso es cuando empieza a funcionar todo. Y no importa si fue una cesárea o si fue un parto natural. Obviamente que un parto natural es mucho más fisiológico y ayuda en el clímax de que la lactancia y todo eso luego sea más exitosa o que se esperen como mejores resultados, pero en realidad se puede tener una cesárea y acto seguido de que nace el bebé, piel con la mamá, que sienta su olor y que se prenda el pecho cuando ese bebé quiera, y no importa si es una cesárea o no, va a poder dar teta y va a bajar la leche cuando tenga que bajar y todo va a estar bien. Bien, contanos lo del tema de las hormonas que se generan a la hora de dar la teta. En realidad, en la lactancia participan dos hormonas, la prolactina, propiamente dicha, digamos, que es una hormona que por ejemplo, es curioso porque si la tenés muy alta, no quedás embarazada. Pero después en el embarazo reparticipa y todo con la preparación para luego dar teta. Y la que estimula es la oxitocina, que es la llamada hormona del placer, digamos, que en momentos así de felicidad... Es verdad, a veces te dicen, por ejemplo, cuando las mamás... Yo fui parte también voluntaria de la Fundación Canguro, en la sala de lactancia, que acompañamos a mamás que tienen sus bebés en el CTI o en intermedios y esas cosas, no pueden darle pecho directo, entonces las ayudábamos a extraerse para poder darle por sonda o por mema su leche materna a sus bebés. Y en realidad yo les decía, y les decíamos pila de veces, que miren fotos de los bebés o que recuerden el momento, no sé, momentos lindos con los bebés, o miren fotos, o si los grabaron hasta llorando y todo, no importa, porque en realidad esas cosas, como que el sentirse bien, el placer, todo eso estimula y es como más efectiva la extracción, digamos. Y son esas dos, la oxitocina. ¿Y qué inhiben en realidad? ¿Puede ser que inhiban la sexualidad, por ejemplo, tener prolactina? No. O sea, que inhibe después. El deseo sexual, decís vos. Bueno, lo que pasa con el deseo sexual es particular, porque ¿qué pasa con una mujer posparto? La mujer posparto ya está colmada, que da pecho, ¿no? Ya está colmada de oxitocina con lactar, con amamantar. Entonces, o sea, la oxitocina es la hormona del placer, que es la hormona que también se produce cuando tenemos un orgasmo. Entonces, es normal una baja del deseo sexual en la mujer que está amamantando, porque en realidad para su cuerpo ya está colmado de oxitocina. No sé cómo explicarlo, pero como que no necesita fisiológicamente la relación sexual para generar esa oxitocina. No estoy diciendo que amamantar sea un acto sexual, para nada, aunque en realidad, si hilamos muy finamente, también lo es. Yo justo iba a decir que para mí era como un acto sexual porque sí, genera un placer, exacto, mutuo entre exacto, el bebé. También lo es. Lo que pasa es que si lo decimos así, como que es tipo, qué horror, qué perverso, ¿no? Pero no, en realidad sí, porque se genera la misma hormona. Y en realidad, también es importante decir que cada lactancia es única, así como cada bebé y cada mamá son únicos, y hay mujeres que de repente no la pueden disfrutar y están en todo su derecho y no son más malas madres por no poderlo haber disfrutar. Hay como, digamos, ese mandato también, que ¿no? Hay como un mandato. Yo, en realidad, así como consultora, como mujer primero que todo, como consultora y eso, y como doula pila de veces, también como que me gusta transmitir que en realidad la lactancia es como los hijos, serán deseados o no serán, porque en realidad ambas partes tienen que disfrutarlo, tanto el bebé como la mamá. Y si una de ambas partes no disfruta, no tiene que darse como mandato, porque además, mientras amamantás, le transmitís todo eso al bebé. Claro. El tema es, lo que hablábamos en el corte también, si hay deseo, pero que las condiciones materiales de vida imposibiliten ese amamantar, ¿no? Que es la mayoría de los casos en la sociedad que vivimos hoy, porque yo creo que en Uruguay la mayoría de las mujeres somos empleadas dependientes. Yo no, en mi caso no, también fui una privilegiada atendiendo a vos. Yo soy independiente, entonces yo sabía que los primeros meses de vida quería dedicarme a mi hijo y eso me permitió estar presente para darle a libre demanda y demás. Pero si no, a los 3 meses del bebé es cuando se acaba la licencia maternal, que en general el bebé tiene menos, porque la licencia las mujeres la empiezan 2 semanas antes, más o menos. Y justo a los 3 meses del bebé, hablo de bebés no prematuros, digamos, ¿no? Pues si no hay un tema de edad corregida y esas cosas, bebés que nacieron a término, a los 3 meses existen en la lactancia ciertas mal llamadas crisis, que son como brotes de crecimiento, y el brote de crecimiento más grande de los bebés es a los 3 meses, justo cuando en Uruguay las mujeres se deben reintegrar a su trabajo, lo que implica una separación del bebé y la mamá. Ese brote de crecimiento de los 3 meses es bastante intenso, e incluso el bebé como que toma, pero tironea y rechaza, y vuelve a tomar y toma otro poco, y a pila de mujeres se les da por interpretar eso como no quiere más mi teta, me rechaza la leche, no quiere. En realidad es normal que pase eso porque está atravesando ese brote de crecimiento que es fisiológico y natural para regular la producción. Es normal que pase. Pero primero que nadie te cuenta esto, ¿no? Yo porque empecé a leer, pero te pasa y nadie te cuenta. Y si uno pregunta por la calle y para una mujer, ¿y tú hasta qué edad diste a tu bebé? Y la mayoría te dice, no, el mío tomó hasta los tres meses, porque lo he preguntado y he notado. Y en realidad es porque está la crisis esa, la mayoría también se integran a trabajar, lo que implica una separación de mamá y bebé. Hay menos estímulo porque el bebé toma menos, porque la mujer pasa 8 o 10 horas fuera de su casa. Por más que se extraiga, si tiene con suerte en su trabajo un espacio para extraerse, no es lo mismo que la succión del bebé. Entonces, al haber menos succión, hay menos estímulos, se va dejando de a poco de producir. Y muchas mujeres te dicen, no, yo después de los 3 meses yo ya no tenía más leche. O a los 3 meses mi bebé no quiso tomar más. Y obviamente, si te pasa eso, no estás informada y todo, ¿y qué vas a hacer? Le vas a preparar una mema de fórmula, digamos, que además la fórmula, está bien que exista, por suerte existe, porque si hay dificultad y hay mujeres que no lo pueden hacer, si no los bebés, ¿qué comerían, no? Es mucho mejor la fórmula que la leche de vaca. Darle leche de vaca a un bebé antes del año es contraproducente. Entonces, fórmula no. Pero es mucho más pesada también para el sistema digestivo del bebé. ¿Y qué pasa? El engaño ese que viste, no, pero le di una mema y durmió toda la noche. Y claro, porque en realidad le cayó tan pesado que su sistema digestivo trabajó y el cuerpo se dedicó a dormir. No quiere decir que... Y es verdad que también los pochea un poco más. A veces, ojo, que hay bebés que son pochitos de lactancia materna exclusiva también. Pero porque es más pesada. Sí, y también todo el mercado, ¿no? Que se genera a través de la lactancia, ¿no? Esto de el sacaleche, el estuche, el no las sé qué. Las pezoneras, todos los productos. que a veces son necesarios y a veces no. Hay mucho marketing que te hace creer que sí son necesarios. Yo fui y tenía las pezoneras, los aireadores, todo. No sabía ni para qué era cada cosa, pero me los habían regalado y me los había comprado todo porque me he dicho, no, esto lo vas a precisar para dar teta. Claro. Sí, sí, a mí una amiga me dijo, tenés que tener esto, y le pedí a una amiga y me lo regaló y lo tengo ahí. Gracias, Lore, gracias, Dalia. Lo tengo ahí, que yo ya estoy sufriendo, que en diciembre me voy a tener que reintegrar y voy a tener que hacer todo eso. Pero también pensaba, ese banco de leche, o sea, lo que he leído, que la leche, o sea, lo que se genera es lo que necesita el bebé. Sí. Y que no es siempre igual, o sea, ese banco de leche capaz que justo ese día estaba resfriada o la bebé estaba resfriada y tiene determinados condimentos, entre comillas, y capaz que el día que sí lo necesita, necesitaba otra cosa. O sea, esa es la magia, ¿no?, de esto de ser mamífera. Sí, en realidad lo que tiene es que sí. La leche es un tejido vivo y cambia de acuerdo a las necesidades del bebé cuando la succión es derecha, boca del bebé, pecho. Es verdad que si el bebé está enfermo, el cuerpo es tan sabio que identifica qué necesita el bebé, qué anticuerpos necesita, y la leche materna cambia su fórmula, por así decirlo, para ayudar a ese bebé con esos anticuerpos. Sí, no, nosotras tuvimos COVID en enero, o sea, no nos hicimos nada, pero bueno, la propia leche no nos curó. Y también había visto unas fotos que cómo cambiaba el color y la densidad, obvio, de la obvio. Leche, si por ejemplo tenías COVID o alguna enfermedad. Y cambia también, no es lo mismo la leche que se pueda extraer una mamá de un bebé de 6 meses que un bebé de 1 año, porque a veces tiene más grasas que proteína, a veces tiene más anticuerpos, o sea, depende según la edad del bebé la composición de la leche. Y esto también pensaba, de cómo cambia si hay estados o gobiernos que promuevan o no la lactancia, ¿no? Y en esto, que también es re loco, que te dicen hasta los 6 meses pecho exclusivo y después hasta los 2 años es lo recomendado, pero en no realidad, están las condiciones. No es hasta los 2 años, es mínimo hasta los 2 años. Mínimo hasta los 2 años. Sí. No, pero lo que veo que, no sé, pediatras o más lo institucional, claro, no hay como una prolactancia, no como que te estimulen. No, en realidad hay... Para dar la imagen de, porque hay mucha cartelería, uh-huh, mucho marketing y eso, pero de repente vas a consultas con pediatra que a la primera dificultad te mandan destetar. Uh-huh. Entonces está, no hay realmente una conciencia así. Igual debo decir que tengo la esperanza de que cada vez sí se está visibilizando más y se está informando, uh-huh, mucho más a las mujeres. Y hay muchos pediatras que están actualizándose y viendo la importancia realmente de que un bebé tome leche materna y tal. Bien. Que ayudan. Capaz que nos puedes contar un poquito de la labor de Gestar Derechos en esto de que es bien importante, antes de entrar a que nos cuente la abogada también de Gestar, dale, Derechos, un poquito de la legislación actual. Mira, en realidad yo sabía lo que era Gestar Derecho y quise formar parte y soy parte, y yo como asesora y eso. La idea es, sabemos las dificultades que pueden tener mujeres, bueno, en embarazos, en el momento, en los controles ginecológicos previos. La idea es que las mujeres estén asesoradas si deben denunciar situaciones de violencia obstétrica, que no se pueden dar solo en el parto, sino que se pueden dar también en las consultas previas y en el puerperio también, ¿no? O sea, violencia obstétrica, no sé, en consultas ginecológicas postparto o en la lactancia o lo que sea. Entonces, nada, mi rol en realidad en ese caso no es tan técnico, sino es como dar sostén a esas mujeres en ese momento de vulnerabilidad y hacerles saber sus derechos. Y bueno, por ejemplo, mujeres que trabajan que no les dejan tener la hora que les corresponde por ser lactantes, que esa hora puede ser que se tomen 2 media horas para sacarse durante el horario de trabajo, o que entren 1 hora más tarde o que salgan 1 hora antes. Eso lo pueden decidir ellas. Por ejemplo, eso, si vos, algunas empresas juegan con, no, pero es hasta los 2 años. No, mentira, es hasta que el bebé o niño, ponele que con 2 años ya no es tan bebé, no importa. Si el pediatra dice que la mamá está amamantando, ese derecho le corresponde. Si tiene el bebé 2 años, 3 o 4. Y es un derecho, y está por ley, y tal. Bueno, no todos lo sabemos tampoco. Entonces, no. Pueden consultar, y bueno, y la parte de las compañeras abogadas y eso saben mucho más que yo en cuanto a eso, pero poder pararse en eso, ¿viste? También Depende mucho de la empresa, como vos decís, a ti te permitieron el teletrabajo y tenés unos jefes que, bueno, fueron bastante empáticos, pero de repente hay otros que no les importa y tal, y la mujer frente a no saber, tira la toalla. Sí, o con condiciones más precarias. Exacto, o que no puede. O a término, o a prueba, que capaz que, ¿no? También exacto. Existe ese estigma no, de... No voy a perder el trabajo, exacto. ¿Me explico? Porque además, obvio, o sea, pierdo el trabajo y después... O que están a prueba y si, bueno, si dicen que están... No, chau. O no me van a ascender, no sé, sí, cualquiera sí. Sea la situación. Capaz que vamos a escuchar a la compañera María también, abogada de Gestar Derechos. Primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotras como colectivo estar presentes en este programa y que nos puedan, que nos inviten para charlar de estos temas que consideramos que son tan importantes y que es necesario que se pongan sobre la mesa. Nuestro país tiene la particularidad de que, por un lado, la política pública en cuanto a la salud establece, se apega, digamos, a lo que son los parámetros internacionales en cuanto a al aconsejar la importancia de la lactancia materna hasta por lo menos los 2 años de vida del bebé y la lactancia materna exclusiva hasta los primeros 6 meses de vida del bebé. Sin embargo, eso muchas veces va en contradicción con lo que es las responsabilidades en el ámbito laboral y entonces ahí se entra como en una contradicción por parte de la legislación en cuanto a los derechos laborales de las mujeres que deciden lactar a sus bebés. Entonces, por un lado, la ley establece el medio horario para los cuidados del recién nacido hasta que el mismo cumple 6 meses de edad. Eso en el caso de las trabajadoras del ámbito privado. En el ámbito público hay 2 regímenes paralelos. Por un lado, el régimen general, que es el medio horario hasta el año del bebé. Y hay otro régimen que aplica a determinadas funcionarias de la administración central del ámbito público que establecen el medio horario hasta que el lactante lo requiera sin establecer un final, digamos, de régimen. También se tiene derecho a contar con 2 medias horas para la extracción de leche en un espacio adecuado para ello dentro de la jornada laboral, las cuales tienen que ser remuneradas e independientes al descanso intermedio. Y para gozar de este beneficio no se establece un plazo de inicio ni de fin en el régimen legal. También es importante decir que en realidad el régimen que es una consulta que recibimos también bastante en el colectivo, que este régimen de las 2 medias horas para la lactancia, hay quienes entienden que es solamente para el ámbito privado, pero hay quienes establecen que el beneficio abarcaría también a las funcionarias públicas. Nosotras entendemos que en realidad la normativa, al ser de carácter laboral, debería entenderse que debería ser como está estableciendo un principio que beneficia, un beneficio que para las funcionarias, se debería entender que se extiende también a las mujeres trabajadoras del ámbito público sin hacer ningún tipo de distinción, en el entendido de que la extracción de leche además es una necesidad fisiológica, por lo tanto, toda mujer, sea del ámbito que sea, necesita y requiere de ese espacio para la extracción. Luego, es también de destacar que en nuestra legislación está regulado lo que son los requerimientos para la existencia de salas de lactancia en el ámbito laboral y educativo, debe tener determinadas características. Se establece que aunque haya una mujer que esté en periodo de lactancia, tiene que tener un espacio adecuado para ello, donde no puede ser, por ejemplo, que tiene que contar con un refrigerador, con un espacio donde pueda tener conservar la leche materna, la leche extraída, que no puede ser un refrigerador que lo use todo el personal, que la puerta se esté abriendo y cerrando cada rato, sino que tiene que ser exclusivo para eso, entre otras características. Lo que hemos podido notar en muchas de las consultas que nos llegan es que hay muchos lugares, ya sea privados como públicos, que se muestran reacios a aplicar la normativa, realizando interpretaciones restrictivas de lo que son los derechos que consagran estas normas. Especialmente cuando las mujeres pretenden sostener una lactancia prolongada más allá del año del bebé. En el caso de las funcionarias públicas, hemos visto que para solicitar la extensión del medio horario luego de cumplido el año del bebé lactante, muchas veces les es negado o en algunos casos se les requiere una receta, una indicación médica de por qué el bebé necesita de la lactancia materna, lo cual es patologizar, digamos, la lactancia, como que solamente el bebé necesitará la lactancia cuando hay una patología, cuando eso sabemos que no es así, que la importancia de la lactancia materna se da en todos los bebés, con o sin patologías. En el caso de las funcionarias del ámbito privado, cuando solicitan ampararse al beneficio de la reducción de una hora de trabajo, luego de cumplido el año del bebé lactante, también notamos que hay resistencia por parte de los empleadores, aun cuando no se establece un plazo de finalización, digamos, del beneficio. Nosotras lo que suponemos es que hay un pensamiento más, se fundan más en un pensamiento mercantilista que busca sacar el mayor provecho de sus recursos humanos, olvidando que bueno, que quien debería sacar el mayor provecho de su mamá es precisamente el bebé que lacta. Entendemos que partiendo de la base que toda mujer que decida amamantar se tendría que encontrar con las mismas condiciones y posibilidades para hacerlo, más allá de su lugar de ámbito, su lugar o ámbito de trabajo, y que hoy por hoy eso no está garantizado, y que consideramos que para que la mujer pueda elegir la forma en que materna, además de asegurarle una base de derechos para poder estar dedicada a ello y no pensando en otras preocupaciones como ser si va a sostener, si va a mantener su fuente laboral o no, es necesario que quien acompañe su camino a la maternidad también cuente con prerrogativas que le permitan disminuir esa carga de la mujer que materna y poder apoyarla para que esos primeros meses de vida, que son tan importantes para el desarrollo a nivel personal y emocional, pueda dedicarse de lleno a ello. Por eso consideramos que también sería necesario apoyar con licencias parentales y maternales, o sea, parentales en el caso de parejas heterosexuales o maternales en el caso de parejas homosexuales, que la otra persona que está acompañando esa maternidad pueda tener también desde su lugar poder apoyar a esa mujer, ¿no? que está en ese periodo de lactancia. Y bueno, y finalmente decir que en realidad nosotras desde nuestro trabajo acompañamos en asesoramiento a las mujeres, tenemos en el colectivo asesoras de lactancia también, algunas que aún están en formación. Y también asesoramos en materia de derechos laborales, brindamos información, hemos estado presentes en algunos espacios de intercambio con otros actores del ámbito público también, o de sindicatos, y creemos que es importante que no quede solamente en una semana mundial de la lactancia materna donde se hable de estos temas, sino que se pueda hacer hincapié en la importancia real que tiene, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, tanto para bebé como para esa madre que está maternando, que recién empieza con el nuevo mundo de la maternidad, que pueda tener un apoyo real para poder llevar a cabo su maternidad sanamente y libre de preocupaciones, como mencionaba anteriormente. Bueno, potente información para tener y para compartir a aquellas mujeres que están amamantando y que quieran seguir amamantando, que no se desalienten en la primera, ni que les diga el pediatra que le den comida y que abandonen, no. Cualquier cosita, a la consultora o a las amigas o a la puta madre, nada. con la compañera acá seguimos hablando y nos quería compartir algo más. Sí, en primer lugar, que nada, es verdad que, como dijiste vos al principio con lo que leíste, que la lactancia materna no le sirve al sistema, en primer lugar porque es gratuita, ¿no? Es un alimento único, porque es oro, cada gota vale oro, nutricionalmente y afectivamente, porque hablamos de todo lo nutricional, pero el vínculo que genera con la mamá, que ojo, también se puede generar una mamá que dé fórmula y genere eso, esa conexión, también existe, porque no es que lo va a tener solo las que amamantamos, pero el vínculo que se genera con el bebé y todo eso es inigualable y nutricionalmente también. No hay un alimento mejor para el bebé que la leche materna. Sin embargo, se nos exige volver a los 3 meses al trabajo y todo, y se espera desde la sociedad que maternemos como si no trabajáramos, o si trabajamos, se exige cual si no estuviéramos maternando, ¿no? Porque no hay posibilidades de flexibilidades horarias o no sé. No hay sala de extracción de lactancia en casi ninguna empresa, ¿no? Hoy en día. Cada vez se está haciendo más, pero no hay espacios, no hay derechos. Y se exige mucho, pero se da muy, muy poco, ¿no? Uh-huh. El Estado, el sistema y todo. Bien. Bueno, ¿querés contarnos cómo podemos contactarnos contigo y con Gestar Derechos? Sí, Gestar Derechos lo pueden seguir a través de Facebook o Instagram. Ponen Gestar Derechos. Uno más, ahí van a recibir asesoramiento por situaciones de violencia obstétrica, que puede ser en embarazo, puerperio, o mismo en el parto. Personalmente, a mí me pueden contactar ya sea para servicio de doula o como consultora. Yo tengo un Instagram que se llama mamar.jugar.y.amar. Mamar, jugar y amar. Ese es mi Instagram, que en realidad lo empecé el año pasado, pero todavía no le meto mucha cabeza al Instagram. Requiere de un 24/7 de meterle y tal, y yo, nada. Todavía medio que sigo dedicada a mi hijo, aunque tiene 4 años y tal, esa es mi prioridad hoy. Pero tal, me pueden contactar por ahí y a la gente de Gestar Derechos por el Facebook o por el Instagram también. Bien, muchas gracias por el tiempo, y seguro que las vamos a contactar después por el tema también de violencia obstétrica y eso en otros episodios de La Puta Madre. Muchas gracias. Y nada, quería aprovechar para dejar un último mensaje a todas las mujeres que nos estén escuchando, que estén embarazadas o acaban de parir o piensan más adelante tener un hijo. Nada, que se empoderen, que en realidad somos mamíferas, estamos diseñadas para dar la teta, no importa si la abuela no nos pudo dar, si mamá tampoco, en mi familia nadie pudo porque no teníamos leche, todo eso es un mito. En mi familia nadie había podido dar teta y yo lo logré y de manera extensa, digamos. Es cuestión de tener la información, confiar en nuestros cuerpos, unirse con ese cachorro, con ese pequeño y dejarse llevar. Puede haber dificultades, pero tienen solución. Entonces es cuestión de tener la información acorde y también un sostén detrás, porque no es fácil sin sostén detrás, sin una pareja, una mamá, una amiga, alguien que nos ayude, ¿no? Sí, que nos alcance en el vasito de agua. El vasito de agua. Que hagan todo el resto de tareas y vos te encargues de lo más importante. Porque seguramente, aparte, de noche no vas a dormir. No duermo hace 7 meses, quiero contarles, y acá estamos vivas gracias a esas 2 hormonas, ¿no?, que me hacen estar acá de pie. Y bueno, feliz. ¿Viste? Sí, que feliz, feliz y contenta. Le voy a agradecer a Dami que hace todo el resto de las tareas, porque las tareas son compartidas, así que gracias. Para terminar, quiero leer un fragmento también del libro que leía hoy al principio, y nos volvemos a reencontrar el primer miércoles del mes. Y bueno, y esto, que no hay nada más, me parece, antipatriarcal y anticapitalista que dar la teta, que vamos a grafitear, ya quedé con algunas compañeras de grafitear eso. En este momento, la cuestión de la lactancia materna se encuentra en una especie de encrucijada,

y un conjunto de colectivos, Mujeres de Frente, que trabaja con mujeres en la cárcel, en situación de cárcel, con vendedoras ambulantes, con trabajadoras sexuales, con mujeres que hacen trabajo doméstico, y una serie de colectivos también vinculados a la situación de precariedad, ¿verdad? A mujeres afrodescendientes que estuvieron presas, colectivos vinculados a la resistencia contra el modelo neoliberal. Participaron también dos dirigentes de la CONAIE y de FENOCIN, las dos principales organizaciones indígenas del Ecuador, y hubo espacios no solo de debate, sino de música, de danza, en el marco de lo que se llama el Museo de la Ciudad, que es un viejo lugar aristocrático, con una capilla muy lujosa, toda pintada en dorado, con sus pesebres, con sus diversas retablos de personajes bíblicos, donde se realiza también charlas de la feria. Ese espacio está siendo ocupado por sectores populares. El director del museo, Alejandro Ceballos, una persona joven, muy dinámica, trabaja con las yerbateras del mercado de San Roque, que está a unos cientos de metros cuesta arriba. Esto es en el centro de Quito, en la ladera de la montaña, están las yerbateras y uno de los mercados más grandes de la ciudad, 4.000 puestos, 1.500 cargadores, para que se hagan una idea de la intensidad de este mercado. Y ahí en el centro de Quito también confluyen colectivos de lo más diversos, este tipo de colectivos que resisten a las prisiones. Fue el lema de la Feria del Libro, de la quinta Feria del Libro Insurgente, y es el desafío, si podemos imaginarnos un mundo sin prisiones. A mí me gustó mucho la feria, porque además de que eran colectivos que yo quería conocer, me gustó que fueran colectivos de estos pequeños, medianos, poco visibles en la cotidianeidad de la política grande. Había dos colectivos, uno por la abolición y contra el castigo de Colombia, y Yo No Fui, un colectivo de Argentina también, de mujeres que estuvieron presas o que están todavía en la cárcel y que hace talleres en las cárceles. Bueno, esto fue un espacio muy, muy, muy fuerte, muy intenso, que me permitió conocer esa otra realidad, que pese a que fui a Ecuador muchas veces, a estos colectivos como Mujeres de Frente y desde el margen no los conocía. También fue interesante ver cómo está el mundo de los movimientos en Ecuador. El mundo acaba de salir de 18 días de paro, un paro muy largo, donde hubo una movilización muy intensa de las provincias y de la ciudad de Quito. La ciudad de Quito tiene decenas de comunas donde el grueso de la población es indígena, y que también se alzaron, aún no teniendo una organización estable como lo es la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la columna vertebral de los movimientos indígenas y del movimiento popular ecuatoriano. Fue un momento difícil porque al acabar de salir de estas jornadas tan largas hay mucho desgaste, la represión fue muy fuerte, diría que brutal por momentos. El aparato represivo se ha consolidado fuertemente en el Ecuador. Ya venía consolidándose desde el periodo de Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017. Siguió fortaleciéndose con Lenín Moreno y ahora con el presidente actual, que es el presidente más neoliberal que conoce la historia reciente del Ecuador. Entonces estamos en esa situación de que los movimientos están muy cansados, muy desgastados, hay mucho roce, muchas críticas entre los diferentes sectores, hay una situación de incertidumbre de qué va a pasar de cara al futuro, porque se consiguió montar 10 mesas de negociación supervisadas o amparadas, digamos, por la Iglesia Católica. Cada una de las mesas discute, debate uno de los 10 puntos, que eran las 10 demandas de los movimientos, que todas tienen que ver con el modelo neoliberal. Y además es probable que de esas 10 mesas no salga gran cosa, ¿verdad? Porque ni el gobierno está dispuesto a negociar, ni los indígenas están dispuestos a transar algo que no sea mínimas demandas de lo que exigen, ¿verdad? O sea, los 18 días de paro se zanjaron con un empate, por decirlo de alguna manera, porque el movimiento ya no daba más de sí. 18 días de paro es muy desgastante y el gobierno está muy aislado y muy a la defensiva en algunos temas, aunque acusa a los indígenas de estar financiados por el narcotráfico y otras bellezas. Mi impresión, después de estar aquí 12 días, es que el país está desbarrancando, como tantos de América Latina, en una crisis de desgarramiento del tejido social, en una situación en la cual crece exponencialmente el narcotráfico, la violencia del narcotráfico, los homicidios, las masacres en las cárceles. En un año y pico murieron 400 personas en las cárceles como consecuencia de guerras entre pandillas por el control territorial. En este escenario uno se pregunta hacia dónde va el Ecuador. ¿Volverá a ser, será un estado más de estos estados complicados que tenemos en América Latina, que solamente atinan a militarizar la vida cotidiana y que no están siendo capaces de dar respuesta a los problemas, a los mínimos problemas sociales? La pandemia desorganizó completamente el sistema de salud, que está en ruinas, y el gobierno no es capaz ni siquiera de tomar algunas medidas para recomponerlo. Entonces uno se hace esas preguntas, ¿hacia dónde va el Ecuador? Hasta ahora un país relativamente sereno, tranquilo, pero ahora llegan las 8 de la noche y las ciudades se vacían, Quito se vacía, dicen que Guayaquil es igual, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor de la población a esta ola infernal de robos, de asaltos, de muertes, ¿verdad? Que caracteriza ya buena parte de la región latinoamericana. Entonces vemos que uno de los países menos tocados por los aspectos más negativos del modelo está entrando también en esa lógica, lo cual es un elemento bastante de pesimismo, ¿verdad? De tristeza en esta situación. Ese es un poco el panorama muy general que puedo decir. El Ecuador está en un periodo de difícil gobernabilidad. El presidente actual lleva un año nada más en el gobierno y no consigue establecer una agenda. No tiene mayoría parlamentaria, está en ínfima minoría. Tiene solo el 20% de los diputados. La mayoría de los diputados los tiene el partido de Rafael Correa, del expresidente Correa. Y entonces toda la situación está en una especie de impasse, de una situación trabada, porque todo el mundo está mirando a las elecciones, pero que todavía faltan más de 3 años, ¿verdad? Por supuesto, el correísmo aspira a volver al gobierno, los anticorreístas de derecha y de izquierda aspiran a no dejarlo gobernar para poder situarse mejor en un escenario electoral y bloquear el correísmo. En fin, un panorama bastante complejo que no sabemos hacia dónde puede derivar. Lo que sí puedo asegurar es que, habiendo escuchado y dialogado con diversas personas de los movimientos, puedo decir que el movimiento indígena, los movimientos rurales como la CONAIE, pese a muchas dificultades internas que tienen, están viviendo una situación intensa, se sienten muy seguros de sí mismos, sienten una autoestima muy grande y tienen la certeza de que la razón y el futuro está de su lado, lo cual los coloca en un dilema de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta fuerza y cómo la utilizamos, ¿verdad? Por último, quisiera mencionar algo que para mí es nuevo. Insisto, he viajado hace 4 años cuando iba al Ecuador, pero para mí es nuevo, y es la enorme fuerza que ya se expresó en la revuelta de 2019, ¿verdad?, de los barrios urbanos, o sea, de esa migración indígena que llega al norte y sobre todo al sur de Quito, en donde hay barrios enteros que, sin que nadie les tenga que decir nada, se han organizado, ya sea en ollas, ya sea en cortes de rutas, en movilizaciones intensas, en este mes, casi un mes de paro, ¿verdad? 18 días. La actividad urbana es importante porque antes solamente se movilizaban las provincias, ¿verdad? Digamos que la ciudad acompañaba la entrada de los indígenas a la ciudad. Ahora no, la población urbana tiene una fuerte presencia contra este gobierno de Guillermo Lasso, como antes lo tuvo con el presidente Lenín Moreno en 2019. Este es un escenario nuevo, la insurgencia indígena y popular urbana. También es nuevo, y este es el dato más dramático, el nuevo activismo de las clases medias y altas que, vestidos de blanco, han empezado a salir a las calles y se han hecho escuchar muerte a los indios, incluso con disparos, ¿no? Comerciantes disparando sus armas de fuego en varios lugares de Quito a las manifestaciones de los pueblos. En fin, un escenario de creciente polarización que no es ajeno a lo que vivimos en otros lugares de América Latina, y uno tiende a pensar que el tan temido choque de trenes tiende a acercarse, ¿verdad? Soy más próximo que tiempo atrás. Bueno, esto es lo que tenía para decirles, mandarles un gran abrazo y hasta el próximo mes. Bueno, y volvemos al aire. Hoy estudio lleno, casi equipo completo de los que están en Montevideo, por lo menos, ¿no? Está Manuel, anda por Maldonado, estamos todos y todas. Dos comentarios nomás vinculados a lo de Raúl. Hay una nota de Raúl sobre la experiencia de las yerbateras ahí en Quito, en el mercado, que comentaba en su columna. Hay un montón de notas nuevas, simplemente nombrarle dos. Una que bueno, que rodó bastante en estos últimos días, que es una que escribió Daniel Pena sobre cómo los uruguayos y las uruguayas nos obligan, vía la SAFAP y las exoneraciones impositivas, a poner nuestra platita, la poca que tenemos encima, a ponerla en la forestación para impulsar ese negocio. Vamos a estar conversando en dos miércoles con Daniel sobre este especial que está armando. Esta es la segunda entrega. Y justo ahora que se está hablando de reformar la seguridad social, ¿no? O sea, atención, ¿a dónde va a ir la plata de la reforma de la seguridad social? Y arbolitos, tal vez. Y la tienen casi toda en arbolitos, porque yo no sé dónde tienen ustedes la plata de su jubilación, pero República FAP, digo, porque como está en Uruguay esa tradición estatal tan fuerte, que hacemos una privatización, pero una de las empresas no, la principal, tiene como 60% del mercado de la SAFAP, tiene 8 fideicomisos en la forestación, o sea, 8 empresas en parques diferentes distribuidos en la forestación. Así que bueno, si ustedes son como yo, que tengo mi plata también en República FAP, estamos ayudando. Sí, mis millones, que ahora con este nuevo impulso, ¿no?, del presidente, nos vamos a jubilar. Quizás nos jubilemos algún día. Eso, quizás nos vamos a jubilar. Me está preocupando eso de que tiraron lo de los 5 añitos más. Y nadie del circuito político se queja mucho por eso, se quejan por otras cosas, como que tiran el mensaje de la caja militar y demás. Bueno, en algún momento capaz que podemos hacer un informecito de qué viene la reforma. Me gusta para Martínez ese informe. Podemos volver. Hoy justo recordaba, ya que estamos recordando y recomendando, que el año pasado habíamos entrevistado a Mariana García, sí, para hablar de por dónde podíamos pensar esta reforma que se estaba anunciando en el marco de la LUC. Así que bueno, por ahí tenemos algunas puntas y podremos seguir desarrollando de qué viene esta reforma y cuáles son las posibilidades que tenemos. Bien. En Spotify lo pueden escuchar y en todas las plataformas. No sé si se escuchó, ahí va, pero en Spotify lo pueden escuchar, en toda la plataforma decía Vito que está un poco lejos del micrófono porque está el estudio lleno de gente. Ya empezó a irse ya, Vito, y claro. Ya se claro. Escucha más lejos, claramente. Bueno, nos vamos un poco cerrando este Desordenando Mundos con estudio completo. Podemos nombrar, ¿no? Que se sumaron Noel. Y pueden hablar, Carlos, también, pueden ser. Acá ya lo escucharon. Uh-huh. Estamos en edición de lujo de despedidas y por eso acá acuerpando la salida. Bien, nos vemos el próximo miércoles. Uh-huh. No se olviden de que está la experiencia esta de Radio Pedal para apoyar siempre la olla funcionando los miércoles, que hoy ahora comentábamos con las visitas que también fueron amplias hoy, que se siente el olor a olla de Radio Pedal los miércoles, así que bueno, se sigue necesitando esa ayuda tanto en apoyo de trabajo como en donaciones. No sé si alguien más quiere mandar saludos a su madre, a su padre, a la familia, a todos los que me conocen, a los primos del interior. A Mercedes le mandamos saludos. A la compañera Mercedes le mandamos saludos. Nos vemos. Esto fue Desordenando Mundos. El programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.